de que te vayas de este estudio de la cadena COPE, de Poniendo las Calles, sin decirte algo que quiero compartir contigo, Alex, aunque nos conocemos hace un montón de años. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que preparando esta entrevista me he dado cuenta la cantidad de veces que me has acompañado en momentos especiales de mi vida. Y seguro que muchos ponedores también están sintiendo lo mismo que estoy diciendo en este momento en la radio. Así que no te entretengo, sé que sales pitando de este estudio. Te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles de hoy. Muchas gracias, Pulpo. Un abrazote enorme, Alex, que te vaya muy bien. Y de verdad, gracias por regalarnos canciones tan bonitas como las que en estos 20 años nos has compuesto para que todos seamos un poquito más felices. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gente trabajando, gente buscando trabajo y gente que nos comparte ahora mismo a qué se está dedicando desde hace un montón de horas. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Y fíjate, Andrés es el primero que nos escribe, que nos cuenta que está viviendo en Gerena, que está trabajando a estas horas y nos dice, abro comillas, hola Pulpo, buenos días Bea, buenos días Torero. Ahora mismo en camino ya desde Madrid a llevar un tráiler lleno de sacos de cemento, como en el chiste del Risitas, pero de verdad, un abrazo, ponedores. Diego nos ha dado hoy los buenos días, es de mantenimiento en Mercadona, dice, me levanto poco antes de las 5 y cojo el coche desde Lora del Río hasta Carmona, en Sevilla, para empezar la jornada sobre las 6. ¡Toma ya! Hola, buenos días. Hola. Os manda un saludo una mujer policía que no solo está poniendo las calles, sino también está cuidando de los vecinos de su municipio para que todos puedan dormir tranquilitos lo que les queda de noche. Un saludo muy grande. Muchas gracias y un abrazo y un beso a ti, mujer policía, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo a todos los compañeros. José María nos escribe desde Alicante, nos da los buenos días, ponedores. Aquí estoy en el hospital terminando la jornada que, bueno, pues ya casi toca el fin de semana con las manos. Con el calorcito que hace, me voy a ir con mi mujer y mis niñas a la Sierra de Murcia a descansar, que nos vamos. Alfredo Martín, que es operario en una planta química y es ponedor. ¡Ole! Buenos días, ponedores. Buenos días. Soy José Ramón, trabajador de Acotral. Voy poniendo las calles a Coria de Cáceres, al Mercadona, a llevar la alimentación a las personas. ¡Vámonos! ¡Buen programa! Qué bueno, ¿cuánta gente de Mercadona, Bea? Muchas. Es impresionante, o sea, la gente que está en los almacenes, la gente que está preparando las estanterías. Y nos escucha, es increíble. Muchísimas gracias. Fernando nos manda un mensaje, nos dice que es de Madrid, pero nos escribe desde Toulouse, en Francia. Dice, buenos días, Pulpo, este fin de semana nos toca currar por Francia llevando piezas de electrodomésticos por varias zonas del país, esta noche y mañana con vosotros y el sábado con el Grupo Risa. ¡Viva la COPE y viva España! Tenemos también a Ana, ella es maestra en Motril, en Granada, y le apetece escuchar Poniendo las Calles porque se levanta prontito para corregir exámenes. Genial. Buenos días, Pulpo. Buenos días. Ya camino a Mercamadrid a pelearnos con los vendedores para llevar el mejor género a la frutería. A ver qué tal hoy. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo y muchísimas gracias por estas notas de voz, por estos mensajes que nos habéis enviado en nuestra ronda de ponedores. En 5 minutos hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos que conocer quién es el que gana la representación cinematográfica de la semana, o de, mejor dicho, de hoy viernes. Pero nuestra máquina del tiempo sigue detenida en canciones que hablan de calor, que nos hacen sentir calor. Y la de hoy yo creo que es todo un clásico. Además, un clásico que no podía faltar en un día como el de hoy, con las temperaturas por los aires. Radio Futura en el 84 publicaba Escuela de Calor. El tema supone, yo creo que la culminación del giro artístico de la banda, donde combina elementos afroamericanos con el sonido funky. Se trata de una de esas canciones más populares del grupo y este viernes ya la tienes aquí, en Poniendo las Calles, en COPE. Arde la calle. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! ¿Qué tal? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos. Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera. Sí. Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría. Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo que... este equipo es raro. Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene la pared o en los aeropuertos, le suena las caras? Pues no. Pues la verdad es que no, ¿eh? No. Yo, por Dios, qué cosa. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo. 6:00 que vamos avanzando a las 6 de la mañana. Esa hora comienza Herrera en COPE. En tan solo 3 minutos le damos la del pulpo. Nos faltan todavía 2 ponedores para alcanzar hoy esa cifra redonda de facebook.com/ poniendo las calles. Con 2 ponedores alcanzamos los 77.200 seguidores. Y los viernes, ¿cuánto tiempo llevamos representando una película aquí en el programa, Bea? Creo que 4 temporadas desde 2018. Ajá, o sea, los viernes aquí representamos la escena de una película y jugamos con los ponedores a que, en base a lo que representamos en directo, averigüen la película que hemos representado. Esto es así, ¿no? Eso es así. Tal 4 cual. Años. Y no hemos repetido. Son las bases del concurso. Yo creo que no hemos repetido nunca una película, una vez o dos a lo mejor, ¿no? No, yo creo que ninguna. Ningún día. Bueno, pues la de hoy es súper rara. Yo esta película, sinceramente, la he visto una vez y de pasada. Yo creo que rebobinando el VHS. Pero bueno, vamos a... echando para adelante. Y sin volumen. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el teléfono, Torero? Cuéntanos. Hoy no había tanta gente que la sabía como otros días. ¿Qué voz te ha salido? Como sí, Son Goku, ¿no? Me he puesto en el papel otra vez de la tos. Que hoy había menos gente que la sabía. Han llamado, hay gente que bueno, que sabía cuál era. Dice que no lo hemos hecho hoy demasiado bien. No le hemos gustado bueno, hoy por lo que claro, sea. Claro, claro. Y uno de ellos... Uno de ellos es policía local. ¿Qué de Valencia? ¿De Valencia? Paco. Ah, y creo que está ya ¿sí? escuchándote. Hola, Paco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Pues por aquí, por Valencia, dando vueltas. ¿Está? Controlando, cuidando las calles. ¿Qué? Están puestas. Qué bien. Y nosotros las cuidamos y las vigilamos. Di que sí. ¿Y ahora mismo uniformado o de paisano? Pues a puntito ya de cambiar turno y salir para casa. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿La noche ha ido bien o no? Sí, tranquila, la verdad es que tranquila. Mucha fiesta de graduación y universitario, pero bueno, lo normal. Claro. Calorcito, me imagino, en Valencia ahora mismo, ¿no? Sí, calorcito. Ahora parece que está disipando un poco, pero ya se plantea ya un buen día. Qué grande, qué grande. Bueno, Paco, cuéntanos, ¿qué película crees que hemos representado en directo aquí en COPE? Pues George de la Jungla. Muy bien. Bien, Paco. Sí, señor. Muy bien, Paco. Qué bueno. Te iba a decir que si podías poner un poco la sirena, pero a lo mejor no puedes, ¿no? No procede, ¿verdad? Bueno, pues nada, te dejamos en manos del equipo que te va a hacer el envío de un regalo para que lo tengas de recuerdo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. A ti, Paco, un abrazo bien fuerte, gracias. Y a seguir igual, ¿eh? A seguir en vuestra línea, que aquí os escuchamos todos los días y encantadísimos. Qué bien. Gracias. Grande la policía. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, Paco. Venga, hasta luego. Hasta luego. 5:50, una hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. Sí. Tengo un montón de cosas bonitas que contarte, no sé por dónde empezar, si con Joe Cocker, si con Cher, si con Renato Corazone, si te apetece Robin Gibb. Es que fíjate todo lo que hay aquí, ¿eh? Pues tira. Pues te voy a poner a Cher, que tanto a ti como a mí nos gusta y mucho. Fíjate qué energía de mujer, por favor. Es que hoy este pibón, porque es que no es una mujer, es un pibón, es una mujer espectacular, cumple 76 años, Herrera. Caramba. 76 años. ¿Tú te crees que con 76 años alguien puede estar en ese grado de perfección? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Hombre, se conserva, hace su deporte, se toma su zumito por la mañana, su bici estática en casa, porque ya el deporte dice que no lo abandona nunca. Y la tía se ha hecho un estudio en casa donde se pone a hacer versiones de grandes canciones que a ella siempre le han gustado. Y así fue un poco como convenció para la banda sonora de una de las versiones que tuvo el Mamma Mía. Cogió y ella también pues hizo las canciones de ABBA. Mira qué energía le impregna esta canción. Hombre, pero alguien le tendrá que grabar la base musical, ¿no? Hombre, claro, ella tiene su equipo, tiene su gente, le van pasando los playbacks, ella va grabando y luego ya habla con la compañía y le ponen todos los medios. Pero además, esta mujer es una empresaria del mundo del show business que se maneja muy bien y factura una barbaridad de dinero. Mm. Hay canciones, Herrera de Cher, que es mejor que no pasen al olvido porque son maravillosas. En el disco del 97, donde hizo el tema este del Believe con el vocoder que le transformó la voz y luego lo puso muy de moda, porque luego salieron muchos artistas utilizando el mismo medio de efecto digital en la voz, hizo esto que también estaba muy bien. Este Double Amore, mira qué elegancia de canción. Ah, esta me gusta mucho a mí. Ah, qué bien, bien, bien, bien. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day. También se ha definido como rockera, sobre todo recordarás, Herrera, que allá por el 64 con ese dúo que formaba junto a su chico con Sony, hizo canciones muy interesantes. Una de ellas, que luego además salieron muy buenas versiones, el Like a Dube, por ejemplo, funcionó muy bien y triunfó, esa canción triunfó mucho, pero realmente el pelotazo yo creo que lo da cuando se junta con Meat Loaf para hacer esta gran canción. ¿Cómo era ese tío, eh? Bueno, es madre que, mía. Luego, lo que yo no sabía es que también había tenido su peso en la televisión y en las series, pero musicalmente hablando, Meat Loaf ha sido un grande desde el principio, ¿eh? Sí, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Meat Loaf es la personalidad absoluta, ¿no? Yo no sé. Hay tantas cosas de Meat Loaf que me gustan que no sabría por dónde empezar, ¿no? Bueno, fuiste tú el que me recordaste que un día estaba en Cadena 100. Sí, y entré en el estudio. Y entraste ahí, tú como un fan, ¿verdad? Sí, hola, soy un fan. Qué grande, Herrera, es verdad. Bueno, ahora comienzas tú. Yo creo que hoy tenía que estar sonando el himno nacional en la televisión para recibir al rey Juan Carlos. Y no me gusta cómo le están tratando. ¿Qué quieres que te diga, Herrera? Bueno, sí, no, bueno, cada uno se retrata en sus comportamientos. Yo, sin embargo, mira, ayer estaba viendo Telecinco. Uh-huh. Oye, y el plató y los que estaban haciendo el programa a las 7, uh-huh, de Grasalva, estaba mi querida Terelu. Uh-huh. Estuvieron muy contentos cuando llegó y llegó el avión de rey, aplaudieron todos. Ah, claro. Bueno, pues oye, está, uh-huh, muy bien. Uh-huh. Pero es que además, si este hombre no está condenado por nada, si es que este hombre a efectos legales no ha hecho nada, ¿por qué no se le da el beneplácito de la inocencia? Porque no es este hombre, es la institución, es ir en contra en el fondo de la Constitución del 78. Es lo que está detrás de todo eso. Vale. Bueno, pues mira, entendido, Herrera, que comienzas tú, que España ya sabes que necesita escucharte, que nosotros te dejamos las calles puestas. Ea. Avís. Escuchas Poniendo las Calles.